en México. A 3 años de que desaparecieran y asesinaran a los jóvenes de Ayotzinapa, no se descansa en la lucha por las personas desaparecidas en México. Omar García, uno de los sobrevivientes del atentado del 26 de septiembre de 2014, afirma que las autoridades siguen culpando al narcotráfico. Pero la verdad histórica demuestra que en el hecho participó el gobierno, el ejército, la policía y el narco. Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla, nos comparte el reporte. 26 de septiembre de 2017, a 3 años de que nos faltan 43. Se han cumplido ya 3 años del asesinato de varios normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de otros 43. A 3 años, la consigna sigue siendo la misma. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Les compartimos la palabra de Omar García, estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, y uno de los sobrevivientes al atentado del 26 de septiembre de 2014. Las autoridades no han querido admitir su responsabilidad en el caso. Siempre le han querido echar la culpa de lo ocurrido al narcotráfico. Incluso a los estudiantes nos han pretendido todo este tiempo vincular con el crimen organizado. La verdad histórica dada a conocer afirma que nuestros compañeros habrían sido calcinados en un basurero en Cocula junto a sus equipos móviles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos designó un grupo de expertos y durante un año hizo una investigación exhausta acerca de lo que realmente había ocurrido. Una de las cosas que dijo el GIEI fue que la verdad histórica estaba sustentada en investigaciones plagadas de irregularidades. Por ejemplo, la mayoría de presos por el caso, pues fueron víctimas de tortura, es decir, sus declaraciones fueron arrancadas bajo tortura. Y así nos hemos venido topando con esta justicia mexicana y la hemos puesto en la palestra internacional para que la gente y el mundo vean que lo que más hay aquí en este país son violaciones graves a los derechos humanos. Y hay más familias con este mismo problema. En México hay casi 30.000 desaparecidos, según las cifras oficiales. Según cifras extraoficiales serían muchísimos más. Aunque pretendiera la población decir no, fueron los narcos, debe quedar muy claro que fue con aquiescencia del Estado. Participaron todos, participó el narco, participó el expresidente de Iguala, muchos funcionarios del municipio de Iguala, participó la policía municipal, la policía estatal, la policía federal y participó el ejército. El grupo de expertos de la Comisión Interamericana ya afirmó que muchísimas líneas de investigación no se continuaron porque el gobierno tenía más prisa en darle una salida mediática y política al asunto. Se apresuraron exclusivamente con la línea del basurero de Cocula, dejando de lado el resto de líneas de investigación. Claro, pensaron que nos las íbamos a tragar y que nos íbamos a quedar de esa manera. El gobierno no ha avanzado. Estamos seguros de que poco a poco vamos a ir descubriendo la verdad de lo que pasó y eventualmente el paradero de nuestros compañeros. Nosotros vamos a continuar la lucha por los desaparecidos. Lo hemos aprendido, es una lucha prolongada y ahí vamos a estar. Con información de la Organización Nacional Anticorrupción ONEA, Sandra Luz Cruz.